Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Poco antes de mudarse a Estados Unidos en 1987, Norberto Napolitano sacó el disco Plan Diabólico, bajo el nombre de Papo y Hoy No Es Hoy, junto a Bob, Juan Espósito y Rubén Ramírez. Poco tiempo después de presentar este trabajo, Papo formaría The Widowmakers. Recién sonaba Tren Azul y ahora el tema que le da nombre a la placa, Diabólico Plan. We'll be right back. Esto fue rescates.rock.com.ar.